Levántate con el café. El café. ¡Epa! Parararata. Estamos ya. Y ya llegamos. Hola, ¿qué tal? 9:06 a.m. 3:06 a.m. en territorio colombiano. Ahora iniciamos el café de la mañana, como todos los días, con la bendición del Todopoderoso, para que las cosas nos salgan bien, ¿eh? Hay que tener fe en él, es el único que nos puede sacar de cualquier problema. Déjatelo todo a él, él sabe qué hacer, tú no, y yo menos. ¿Cómo habéis amanecido? ¿Cómo estás? Los que apenas están acostándose en Cali, los que están currando a esta hora, tanto allá como acá, buenos días. Buenos días le decimos a la gente que hace de muy temprano en lo que son los portales, los transportistas, los que llevan el pan, el periódico, los que van en el tranvía, en el autobús. Buenos días. Buena madrugada, buenos días también, porque después de las 12 de la noche. Buenos días le decimos a los conductores que nos van escuchando en los diferentes taxis. Transporte urbano en la capital del Valle del Cauca. ¿Y por qué hablamos de la Valle del Cauca? Porque originamos en la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. De modo que si tú tienes un familiar, eres de acá o estás escuchándonos y tienes un familiar sobre la comuna Oriente, sí, como una 17, 16, 15. Por allá estamos llegando con esta señal de Eurolatina, ¿verdad? Y no solamente en el café de la mañana, también llegamos en el fin de semana con cita con el bolero, con la hora de la sonora, con salsa de golpe, salsa gorda. Mejor dicho, ahí estamos. Arrancamos con Pedro Conga y Tu Forma de Amar. Como siempre os digo, tengo 12 servicios de WhatsApp para que me envíes mensajes. Si estás fuera del territorio español, es muy sencillo, le colocas más 34 al 632-890940. Te lo repito ahí, como diría Nicky, que estará más adelante con nosotros. Yo soy lento. 632-890940 o el 691-868239. ¿Vale? Esos son los números de WhatsApp que tenemos habilitados para que usted nos diga qué está haciendo, quieres solicitar una canción, quieres felicitar a alguien, alguien está de cumpleaños, pues mira, este es el canal, sencillito. Ah, también, necesitas empleo, puedes ofertarte en tu actividad, necesitas un empleado, también lo puedo hacer porque tenemos bolsa de empleo, tenemos aquí en nuestro café de la mañana para que la gente busque su curro, porque hay que currar, hay que currar. Jimmy Company Production, Nicky DJ o Nicky Cuervo. Y en la conducción, ¿quién les habla? Freddy Cortés, que le dice hello. Egunon. Bienvenidos a disfrutar el café de la mañana. Hasta las 12 del mediodía estaremos con ustedes, más o menos las 6 de la mañana en territorio vallecaucano, de modo que qué bueno saber que están ahí al otro lado escuchándonos. Un abrazo fuerte para todos y una bendición inmensa para que nos vaya bien hoy, Tienen que irnos bien, seguro que sí. Si lo hacemos de la mejor manera, a que sí. Y bueno, saludo a toda la gente de la República Dominicana, del Ecuador, del Perú, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Uruguay, la gente de Santiago de Cali, que son de diferentes regiones, en el Cauca, en los Santanderes, donde hay mucha gente de Cali, que se vive en Cali, pero que son de otras partes, todos son bienvenidos en la capital del Valle del Cauca. Ajá. Y obviamente, ¿cómo no saludar a mi gente vasca, que siempre está ahí acompañándonos? Los que están en el curro, muchachos, levanten la mano, vaya, ahí, beba. Y le digo, ¿usted qué le pasa, hermano? No, es que estoy saludando a Freddy, que está en el café de la mañana. Para todos los habituales, nuestros oyentes habituales, chévere. Los nuevos, bienvenidos. con energía positiva, con ganas tendremos el tiempo, el horóscopo, las noticias curiosas, las noticias de la farándula, tendremos deportes, por dicho, de todo un poquito. Y repito, si tienes alguien que está cumpliendo años, quiere felicitarlo, es la oportunidad. 632-890940 y 691-86-8239 son mis dos WhatsApp que tengo ahí. Un saludo muy especial a nuestra gerente comercial que sigue recuperándose, a Jackie Potes. Ajá. Y voy a hablar de un tema que no me gustó que vi hoy esta mañana en el autobús. Mire, si usted no tiene paciencia para tener hijos, no tenga hijos. Ese es un compromiso y los niños son niños. Hombre, y ellos están explorando el mundo y son inquietos. Entonces, si usted no puede controlarlos, no los tenga. Y encima tres, Dios santo. 9:12 a.m. Me voy para el Perú. Me voy para el Perú. Me voy para el Perú. ¿Qué me voy para el Perú? La resistencia salsera del Callao es invitado a esta hora en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:17 a.m. Hay solecito en Vitoria-Gasteiz. Pero ya sabe que esta es época de inestabilidad. Y vamos a hablar justamente del tiempo que tendremos hoy y en la capital vallecaucana. A esta hora hablamos del tiempo en Vitoria-Gasteiz. Tendrá un promedio entre 5 a 9 grados, será el máximo sobre las 3 de la tarde. A esta hora, en algunos sectores de la ciudad hay solecito, pero en otros están nubladas. Probabilidades de lluvia escasas, vientos de 12 kilómetros por hora. Y se mantendrá entre nublado y que sale el sol, pero no calentará mucho. ¿Por qué? Porque las temperaturas se mantendrán sobre 3 grados. Repito, a esta hora estamos en 3 grados. A las 10 de la mañana subirá en 5 grados. Y repito, sobre las 16 horas, después de la hora de comida, entre 15 y 16, se mantendrá en un promedio de 9 grados, que no es malo, para la época, no es malo. Estamos bien, no podemos quejarnos tampoco. 9:18 a.m. Saludamos a toda la gente de Oriente Estéreo 96.0, que a esta hora está enganchado. Ya son las 3:19 a.m. Hoy para Cali el tiempo será un poco extraño e inestable. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 27 grados durante todo el día. En la mañana la sensación térmica será de 17 grados, tranquila. En la madrugada cielo nublado, teniendo a más variantes y posibilidad de aguaceros a principios de la mañana. Riesgo de lluvia de un 35%. Ya después de las 3 de la tarde, la sensación será de 18 y la probabilidad de lluvia de un 45%. Y alcanzará su máxima esplendor a los 27 grados. De modo que esa es la sensación térmica del estado del tiempo que tendremos hoy en Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, y Santiago de Cali, capital del departamento del Valle. El café sabe mejor. Pruébalo. Y aquí está una de las bachatas que más suena, Romeo Santos. Y el chaval. Canalla. 632-890940 y 691-86-8239. Vamos. Ántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¿Qué estás haciendo? No me lo cuentas. 9:33 a.m. Estamos en el café de la mañana. Ya saben, hasta las 12 del mediodía acompañamos con buena música. Hemos dado ya parte de nuestra información, como decía, la temperatura que vamos a tener tanto en Santiago de Cali, donde originamos por la 96.0 Oriente Estéreo, y la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía. Bueno, y le cuento a todo el mundo que supuestamente... bueno, supuestamente no, ya se tomó la decisión de que en el servicio público no tiene la obligación de llevar la mascarilla, ¿sí? En otros países esto ya era normal, pero acá estaban exigiendo justamente que llevaran dentro del transporte público la mascarilla. Yo recuerdo que el primer día que intenté coger un autobús no pude porque, claro, nosotros en Cali ya no lo usábamos, pero bueno. Dice la información, desde este miércoles llega al final de la mascarilla en los transportes públicos tras algo más de 1,000 días en los que fue obligatorio. Entonces, oye, lo que quería contarles, lo vamos a leer la noticia más adelante, pero quería contarles era que justamente hoy en el autobús unos miraban al otro como sorpresa y este ¿por qué no tiene la mascarilla? Y sobre todo porque el conductor, el chofer no le exige, ¿no? Entonces decía alguien, no, creo que ya no hay que usarla. Otro decía, no, todavía no ha salido la determinación, no, ya no se va a usar la mascarilla o tapabocas, como usted le quiera llamar, en el transporte público aquí en territorio alavés. De modo que ya tocaremos estas y otras noticias, pero quería contarles eso, que no se sorprenda si hoy usted sube al transporte público, llámese autobús, llámese tranvía, si ve gente sin mascarilla, ella no es obligada. Y así, entonces, es mejor evitar, y yo creo que la gente dentro de lo normal, pues si la quiere utilizar bien, lo único cierto es que pasa más por las determinaciones que nosotros tengamos de cara a lo que queremos, a lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que tenemos que contarle referente a este tema. Ahora, otro que vimos. En el transporte urbano sobre las 8:30, 9, pues llevan los peques al cole. Pero los niños son interactivos, niños de 5 o 6 añitos, todo lo cogen, todo quieren tocarlo. Y si las madres o no durmieron bien o ya están estresadas, debieron haber pensado, no sé, si usted no es capaz de adquirir su responsabilidad y tener control para educar, no para chillar, sino educar. Pues hombre, deberían de pensarlo, ¿no? El momento de la felicidad, ¿sí? Hay que pensar hacia el futuro, ¿sí? Porque al final terminan los niños golpeados, regañados, y el niño ya se va triste para el colegio, para el cole, porque la madre le ha regañado, y es que es un niño. Si los niños supiesen, o sea... siempre lo hemos dicho, ¿no? La inocencia desde el niño, él no sabe que si obtura algo puede causar un daño. Los accidentes con los niños es eso, la curiosidad propia de la edad. Entonces, si usted no es capaz, ¿sí? Si usted no tiene hijos y no le tiene paciencia, pues sea una tía permanente, pero no traiga un niño para maltratarlo, hay que darles cariño. Si nosotros educamos al niño, no tenemos que corregir al mayor, al hombre no tenemos que corregirlo, ¿no? Eduquémoslo, ¿sí? Pongámosle parámetros, porque es que el problema es ese. Se llega a los dos extremos, ¿no? O lo castigas por todo, o lo dejas que haga lo que le venga en gana, y eso es a veces peor, porque esos niños... no hay cosa más fea que un niño grosero, ¿sí? Que le levanta la mano a los mayores, le tira las cosas, y nadie le corrige. Entonces, oye, es cuestión de cada cual, es eso usted en su familia, en su interior, pero uno como componente de la sociedad pues lo mira así y dice, bueno, ¿y esto qué? O pasamos de una orilla a otra. Yo creo que siempre va a existir el punto medio, que es el que va a graduar para que los niños puedan saber qué es lo que tienen que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, eso creo que hace parte ya de la educación que nosotros también tenemos que tener. Voy a repetir el número de WhatsApp, 632-890940. Me dice por acá, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, serías tan amable, podrías colocar el tema A Dormir Juntitos. Un abrazo para Tito, que hasta ahora también te está escuchando en el curro. Gracias, no nos dice quién, pero debe ser una chica, ¿no? Está seguramente saludando a su pareja. Por acá me encuentro otro, dice, hola Freddy, ¿de qué te sorprende? Si a veces la gente no se sabe comportar, siendo mayor... ¿Qué esperas si no tienen paciencia para educar a los niños? Claro, es más o menos lo que estamos diciendo. 632-890940. Por acá me encuentro otro mensaje de Marce. Dice, hola, buenos días. ¿Qué pasó con DJ Ah, no, no, es que Cuervo vendrá más adelante, tranquila, no se preocupe. Uy, ya lo extrañan, en 2 días y ya lo extrañan. Muy bien, habrá que contarle a DJ Cuervo que ya lo extrañan. 6:38, me vengo con una canción, la que me han pedido. Sí, 9:38, 3 de la mañana, 38 minutos en territorio colombiano. Y vengo con noticias de Cali y de Vitoria-Gasteiz y de España y del mundo. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Con 49 minutos y me escribe por acá y que quedó el horóscopo, ya va, pero arrancamos, pues arrancamos. 9:50, arrancamos con Aries. Dice Aries, hoy vas a estar muy suspicaz y esperando que llegue un ataque o una traición por cualquier parte. Seguramente tendrás tus motivos, pero en realidad no va a pasarte nada malo y si hubiera algún peligro será bastante más pequeño de lo que imaginas. Guarda los cañones y procura tomarte las cosas con más tranquilidad, Aries. Ahora vamos con Tauro. Esto será uno de los signos más favorecidos a lo largo del día de hoy, ya que por un lado, las cosas te van a ir bastante bien en los asuntos de trabajo y dinero, pero al mismo tiempo te sentirás muy bien en tu vida íntima. Uno de esos días en que parece que uno se levanta con el sol de cara, muy bueno si tuvieras que viajar. Oiga, si usted tiene un amigo Tauro ahí, una amiga Tauro, hoy es un día espectacular. Pégasele para que las energías positivas se le den. 9 de la mañana, 51 minutos. 3 de la mañana con 51 en territorio colombiano. Exclusivamente en Santiago de Cali, donde llega nuestra señal a través de la 96.0. Vámonos con otro, Géminis. En este 2023, en asuntos de trabajo tendrás éxitos, negocios, relaciones y comunicaciones y papeleos en general. Hoy vas a tener un día afortunado y la gran mayoría de las cosas que emprendas saldrán adelante con éxito, especialmente si se relacionan con el trabajo. Incluso podría llegarte algún dinero que no esperabas. O por lo menos no lo esperabas para hoy. Uy, esta gente hoy está como de buena suerte, ¿ah? ¿Eh? Ah, hasta pasta le van a dar de la que no está esperando. Ahí estaban Aries, Tauro, Géminis. Listo, el primer trío. Para que usted sepa qué le tienen los astros hoy, ¿eh? ¿Qué le tienen los astros hoy? 9:52, 3:52. De volada prendo radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Llegamos ya a la primera hora. Son las 10 de la mañana, o'clock. 4 de la mañana en territorio colombiano. La gente que apenas está llegando en la sintonía, pues estamos originando el café de la mañana que va de 9 a 12 con DJ Nicky, el DJ popular, DJ Cuervo. Jimmy Company Production y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice gracias por estar ahí. Y bueno, y habíamos dicho que íbamos a hablar un par de noticitas. De una vez, métame el favor, señor productor, la cortina de noticias, gracias. Y empezamos a desayunar las noticias a esta hora de la mañana. De volada prendo radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Llegamos ya a la primera hora. Son las 10 de la mañana, o'clock. 4 de la mañana en territorio colombiano. la gente que apenas está llegando en la sintonía, pues estamos originando el café de la mañana que va de 9 a 12 con DJ Nicky, el DJ popular, DJ Cuervo, el Jimmy Company Production, y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice gracias por estar ahí. Y bueno, y habíamos dicho que íbamos a hablar un par de noticitas. De una vez, métame en favor, señor productor, la cortina de noticias, gracias. Y empezamos a desayunar las noticias a esta hora de la mañana, 10 de la mañana en punto, 4 en territorio latinoamericano. En Vitoria-Gasteiz, desde este miércoles llega al final de la mascarilla en el transporte público, tras algo más de 1000 días en los que fue obligatoria. Una decisión que entra en vigor tras ser aprobada el día anterior por el Consejo de Ministros, en un momento en el que el impacto sanitario del COVID-19 está en mínimo de todas las dependencias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que esta medida, que este miércoles publica el Boletín Oficial del Estado, del BOE, supone un paso más en la respuesta que ha ido dando el Estado en función de la situación epidemiológica, aunque su uso seguirá recomendado en el transporte de personas vulnerables y los que presenten síntomas de infecciones respiratorias. Es lo que estoy diciendo, depende de cada uno. Yo lo voy a seguir utilizando, no hay ningún problema, no tengo ningún tipo de inconveniente, pero bueno, gracias a Dios, pero lo va a seguir utilizando el que quiera, ¿no? Eso es potestativo ya. Lo que pasa es que ya no es obligatorio. 10 de la mañana, 2 minutos, 4 de la mañana, 2 minutos. Se abre paso en la idea para cobrar, para parquear en las vías de Cali, para salvar el mío. La idea es ubicar aparcamientos en las diferentes vías de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, donde se cobrará una tarifa exclusivamente dirigida para salvar el transporte público masivo mío, que entra en una situación de crisis económica desde hace algún tiempo. Es una de las posibilidades que estamos manejando, han manifestado las autoridades de la capital del Valle del Cauca, para que el servicio público no se vea afectado. Recordemos que hace muy poco una sentencia judicial condena a un pago millonario de pesos al sistema de transporte público a través de una demanda que hizo una empresa privada. De modo que esas son las dos noticias con las que hacemos apertura justamente al impacto noticioso a esta hora de la mañana en el café de la mañana. Voy a repetir los números de WhatsApp, hágame el favor, señor productor. Ahora sí, cámbienme la cortina, gracias. Si estás cumpliendo años y quieres colocar una canción, simplemente me quieres saludar o quieres saludar a alguien, 632-890940. Si estás fuera de España, tienes que colocarle al WhatsApp más 34 691-868239, 691-868239. Y también para los que están interesados en buscar trabajo, nos pueden colocar un clasificado. Tenemos clasificado tanto para los que buscan, para los que necesitan empleados, ¿eh? Por ejemplo, esta mañana me preguntaban que si podían colocar uno que necesitara un trabajador. Dije, claro, llámame, mándame el mensaje y que con mucho gusto aquí en el café de la mañana te lo publicitamos. Y como nos gusta, totalmente Tisgra, gratis. 10-4, qué buena temperatura tenemos hoy. Qué buen golpe de vista tenemos desde lo alto. ¿Cómo le estás pasando? Bueno, y yo aprovecho para hablar de un tema bien importante que hemos, desde el lunes hicimos referencia a él, y es el tema de Maluma y Marc Anthony. Le cuento que está arrasando, el tema se llama La Fórmula, de Maluma y Marc Anthony. Lo hemos colocado a vuestra consideración. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Te gusta o no te gusta? Es una combinación, obviamente, entre el género urbano y la salsa, entre 12 personas que tienen reconocimiento a nivel internacional. Acaba de ganar el Grammy el señor Marc Anthony con Payá Voy, y hace, pues, justamente antes del evento lanzan ese tema. Lo vamos a dejar nuevamente para que ustedes lo escuchen. La nueva canción, la más reciente, de Maluma y Marc Anthony, lo escuchas aquí en el Café de la Mañana. Fuérate un cafecito sabrosito. Ya sabes, 107.1 Eurolatina desde el País Vasco, 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Epa! 10 de la mañana, 13 minutos. 4 de la mañana, 13 minutos en territorio latinoamericano. Donde nos escuchen en Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Originando la 107.1 de la capital del País Vasco, Vitoria Gasteiz, que hoy amaneció linda. Y bueno, voy a saludar gente por aquí rápidamente. Saludamos a Rocío, a Carlos Fernando. Y saludamos a José, el oyente misterioso, que está tomándose el cafecito de las 10. Está con José Mari, con Petro, está con Luis, José Antonio, escuchando mejor, la mejor Eurolatina. Y vamos al café de las 10. Un abrazo fuerte para el oyente misterioso que hasta ahora se toma un cafecito con nosotros. Bueno, y arranco con... Arranco ahora con la siguiente tanda de del horóscopo, que está por aquí ya, me la ha preparado aquí la gente de producción. Y vamos con Cáncer. 8 de febrero del 2023, un rayo favorable de Venus te va a traer suerte, alegría o felicidad en los asuntos del corazón. Además, también te será más fácil mostrar lo mejor de ti de cara al exterior. Un día bueno, en mayor o menor medida, pero el amor, la amistad, la armonía y la felicidad juntos a tus seres más queridos comenzará a tener un renacer nuevo. Muy bien, o sea que si tenías algún roce ahí con la familia, pues aproveche el día de hoy para que todo eso lo borres, ¿vale? Vamos con Leo. Será uno de los mejores signos para el día de hoy, favorable e inspirado para tus asuntos de trabajo o financieros. Y también será un buen día estupendo en tu vida íntima, o simplemente te encontrarás muy bien, aunque no tengas un motivo concreto para ello. Pondrás el corazón en tus asuntos de trabajo para no perjudicar a nadie. Bueno, hoy está como positivo, ¿no? Hoy está como el día, todo esto del horóscopo. Vámonos con el último que nos queda de esta tanda, que es Virgo. Dice, hoy la luna transitará por tu signo y por ello debes tener cuidado porque podrías aumentar tu tendencia a la inestabilidad en lo emocional, a tener fuertes bajones de ánimo, especialmente por la tarde. Va a ser un día de intenso altibajo para ti, que en muchos casos no se corresponderán con la realidad de lo que está pasando. Uy, el único que le ha ido mal hoy a Virgo, ¿eh? Ay, Virgo, Virgo, Virgo, Virgo. Hoy la tiene chunga, ¿eh? Pero bueno, no importa. Lo importante es sacarlo adelante. Sí, sí, sí, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Porque al final, uno en la vida tiene que vivir los momentos tal como le llegan. No puede, pues, echarse tampoco ni al abandono, ni a la tristeza. No, no, no, no, no. Para nada. Para nada. Otro de los temas que traemos hoy es que ha aparecido en las redes sociales unos niños, ¿sí? Unos niños cantando o interpretando o bailando mejor el tema de Shakira, el del Piqué. Y usted sabe que como eso todo causa sensación, bueno, en las redes sociales le han dado con toda la pobre Shakira. Que tiene que ver Shakira, que los chavales quieran cantar y bailar la canción. Es que también nos ponemos un poco como complicados, ¿eh? Ya que tiene, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene Shakira? Dígame, ¿ah? Si los peladitos son niños, la verdad es que son niños. Pero es que, a ver, esa canción a mí me parece que Bueno, para alguien en directo que se sienta afectado, pero no tiene ni malas palabras, ni tiene malos modales, no sé. ¿Usted qué opina? 632-8909-40 y 691-8682-39. Venga, Shakira, cante. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Que lo que me escribió José, el oyente misterioso que está tomando el cafecito, pues me dio gana. Mire, yo también tengo a mí mi cafecito rico, aquí lo batimos, pero tengo que decir algo, que sí, algo que contarle. Resulta que ahora vino un chico de esos que reparten y me ha traído un desayuno, pero no sé de quién es. O sea, no me dice quién me lo manda ni nada. A la persona que me mandó el desayuno, gracias. A ver si... Sí. aquí toca compartirlo con el productor. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el detalle, ¿eh? La verdad, mil y mil gracias, ¿eh? A quien mandó el desayuno, que no mandó a decir quién era. Mil gracias, ¿eh? Seguro, sí, porque a esta hora, pues hombre... A esta hora ya hace algo de peto, hace algo de hambrecillo. Y cae bien. Un par bocadillos ahí bien bacanos, ¿eh? Bueno. Me escriben por aquí. Yo fui. No, mentira, yo estoy trabajando. Gracias, hombre. A Carlitos. Y dice por acá Niki que ya ha llegado, que le manden desayuno a él también. Ah, Niki, ahora lo preguntaron para que vea que ya lo extraño. 10:26, 4 de la mañana con 26 minutos. Ya va amaneciendo en Santiago de Cali. Y acá hemos tenido un día muy bonito, ¿eh? De verdad que sí, ya nos contará Niki Cuervo cómo está Barcelona. Me dice por acá, hola Freddy, ¿qué tal? Soy Reinaldo, estoy trabajando. Salí a la hora del descanso, del bocadillo. Y como siempre, escuchando la radio. ¿Y serías tan amable colocar la boda de ella? Vale, listo, ya te lo voy a colocar antes de que entres otra vez al curro. Porque no sé si lo puedes escuchar. Te lo voy a poner y sigo aquí porque tengo un par de cosillas de qué voy a hablar. Pero vamos a aprovechar que tú estás en el momento de bocadillo. Venga, meta mano. El café. Todo tiene su fecha de vencimiento y se venció mi amor por ti. El café sabe mejor, pruébalo. Levántate con el café. El café. Diez de la mañana, 40 minutos, y nuevamente nos metemos en el tema de las noticias. La plataforma TripAdvisor, que recoge miles de opiniones de usuarios de distintos servicios del sector turístico, considera que Donosti es uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo. De hecho, la capital de Guipúzcoa, junto con Barcelona, son las únicas ciudades estatales que entran en la lista. Parece que además de su amplia red de restaurantes de primer nivel gastronómico, la oferta de pinchos de la ciudad ha cautivado a los usuarios de esta plataforma, que consideran a Donosti como la ciudad en la posición número 17 que mejor se come en el mundo. La dieta mediterránea es la más valorada por TripAdvisor, y no en vano, tras de 5 primeras posiciones en particular de este ranking, responden a la variedad de la comida. De modo que, ya saben, Donosti, posición número 17, donde mejor se come del mundo. Saltamos el charco y nos vamos para la ciudad de Cali. Hay noticia que es algo preocupante, porque según estudios realizados por el Instituto de Bienestar Familiar, cada día hay más niños en los semáforos de Cali. Las alarmantes cifras del trabajo infantil en la ciudad preocupan a las autoridades. Un estudio reciente realizado por el El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha entregado que lamentablemente el incremento de los menores que tienen que trabajar ha aumentado en un casi 25%, lo que significa que son más niños en la calle y menos en las aulas de educación. La informalidad y el hecho de tener que los pequeños que limpiar los cristales de los coches en las diferentes vías de Santiago de Cali es lo que ha disparado últimamente estas cifras, que según el estudio realizado, pues preocupa en su resultado, ya que hay unas grandes campañas que está incluyendo la alcaldía de Santiago de Cali para que los niños regresen a las aulas, pero contrario, el efecto ha sido del otro lado, Cada día hay más niños en los semáforos de Cali. Alarmante cifra, lo que informa este estudio realizado, repito, por autoridades que tienen que durante todo el año hacer una supervisión de este tema. 10:42, 4:42, ya amanece en Santiago de Cali en la 96.0 Oriente Estéreo. Somos Euro Latina 107.1 desde Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco. Levántate con el café. El café. En la mañana, un buen café. Cuatro de la mañana, 52 minutos. Ya está amaneciendo en Santiago de Cali, 10:51 acá en territorio español. Ahora tenemos 6 horas de diferencia. Y atención al pico y placa para la ciudad de Cali hoy, No lo olvide que la multa es alta. Hoy miércoles le toca a la dispone estar en la casa porque no puede salir. Placas terminadas en los dígitos 7 y territorio español. Ahora tenemos 6 horas de diferencia. Y atención al pico y placa para la ciudad de Cali hoy, No lo olvide que la multa es alta. Hoy miércoles le toca a la dispone estar en la casa porque no puede salir. Placas terminadas en los dígitos 7 y 8. Reitero entonces en Santiago de Cali. Miércoles. Hoy los miércoles. Coches terminados en 7 y 8 no pueden circular. A medida que de pronto no es muy apetecida, pero bueno, hay que cumplirla, Seguimos tomándonos el café de la mañana. Ya vengo con el resto del horóscopo que me queda, Tú tranqui ahí, que el tuyo hiere. Suele volumen. No importa, el vecino no dice nada. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Mientras más me envidian, más crezco. La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima, exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí. Contigo, Freddy. Levántate con el café. El café. Cuatro de la mañana, 57 minutos. Allá al otro lado, en la 96.0 que nos escuchan en Santiago de Cali. 10:57, 57 minutos en un día espectacular, lindo. Gracias a Dios por darnos este día. Y a propósito, hombre, quiero felicitar a nombre de todo el grupo de trabajo de Euro Latina a Víctor Martínez, el popular príncipe, que hoy está de cumpleaños el viejo. De modo que ahí a Felo, a New York Production, a su esposa, a sus hijos, que le hagan una buena celebración, Una buena celebración. Víctor Martínez hoy está de cumpleaños. Muy bien, el popular príncipe. Recordemos que es un hombre que, además, a propósito, como estamos en el tema de que se nos viene el carnaval, Pues Víctor siempre ha sido un abanderado en el tema de del carnaval. Lo que pasa es que obviamente las cosas han ido cambiando. Es que la, a ver, para que seamos exactos, la famosa esta pandemia se tiró un montón de cosas, ¿eh? De verdad, muchísimas cosas se han ido perdiendo. Incluso hemos perdido la dulzura del carácter de algunas personas, ¿eh? No lo digo a nivel general. De modo que felicitaciones a Víctor, que está de cumpleaños hoy. Enhorabuena, ya estaremos diciéndole personalmente feliz día. Pero queríamos hacerlo aquí porque es un hombre que, entre otras cosas, ha sido un colaborador grande de esta radio siempre. Cuando nosotros recién estábamos naciendo, Víctor nos dejó su pabellón para que instaláramos la primera antena que salió al aire. De modo que, para Víctor, feliz cumpleaños. Que la pases bien, mi estimado Víctor. Un minuto nos queda para las 11 de la mañana, un minuto para las 5 de la mañana, al otro lado. Vengo con un tema que me han solicitado, vengo con el horóscopo, que me lo estoy colgando ya, Ya sabe, si usted necesita ofrecer sus servicios, pues hombre, pásate un mensaje y nosotros lo ponemos acá. Si necesitas al final también ofertar algo, vendes algo, aquí te lo manejamos tranquilamente en el café de la mañana. Totalmente gratis, como le gusta a todo el mundo. De modo que tenemos aquí nuestro cartel de anuncios con mucho gusto. ¿Vale? Ya lo sabes, si buscas trabajo, si ofreces, si tienes a alguien que necesita, pues aquí tenemos. Para que la gente se ubique laboralmente. 11 en punto. 5 de la mañana en Colombia. Vengo con música. El café sabe mejor. Pruébalo. Cinco de la mañana con 9 minutos, no se asuste, que es que estamos dando la hora para Cali, Colombia, donde nos amplifican el 96.0, No dirá que Freddy amaneció, no, para nada. 11:09 aquí en territorio español. Vamos rápidamente con el horóscopo porque ya está DJ Nicky desde Barcelona. Esta oportunidad, el hombre anda volteando por allá, lo vas a tener, tú tranquilo, no problema. Vamos rápidamente con el horóscopo, los que nos quedan. A ver, yo por acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos rápidamente. ¡Epa! Libra. Suerte u oportunidades en los asuntos relacionados con el dinero. Además, hoy tendrás una intuición mayor que en otras veces para este tipo de cosas. Es un día muy bueno. Si tuvieras que cerrar algún negocio o si tienes un trabajo de tipo comercial o que se relacione con ventas, también tendrás una valiosa ayuda en este asunto. Vamos rápidamente con Escorpio. Es cierto que últimamente pasas por una racha bastante buena y las cosas te suelen salir bien, pero hoy debes tener bastante cuidado con algún engaño, traición o estafa en el ámbito del trabajo. Vamos con ahora con Sagitario. Tienes que tomarte las cosas con algo más de calma. Atravesas una racha de gran intensidad en su trabajo y las cosas te van saliendo bien, pero debes aflojar el ritmo y sobre todo serenar los nervios, o de lo contrario quizás sea la vida la que te obligue a parar un poco ese ritmo. Te esperan destacados éxitos en el trabajo y las finanzas. Me quedan dos que son me queda uno nomás. A ver, yo por acá. Me queda, me queda Capricornio y Piscis. Eso lo metemos ahorita, ¿vale? Lo metemos ahorita porque ya vamos a tener conexión con la ciudad condal, donde se encuentra nada menos que DJ Nicky. Ya vamos a tener contacto con él. Por lo pronto, tomémonos otro cafecito rico y sabrosito, Sí. Escuche esto y verá que vale la pena. Pequeñas cosas. mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Qué guaco! Maluma, bebé, baby. Levántate con el café. El café. Bueno, 11 de la mañana con 22 minutos, 5 de la tarde, 5 de la mañana, perdón, 22 minutos. Es que ya a esta hora empieza a ser media todo, ¿eh? Una pregunta, y el buenos días para Nicky, ¿usted toma Coca-Cola? Profe, muy poco, la verdad, muy poca Coca-Cola, la verdad, soy más de la Fanta Limón, profe, le cuento. ¿Fanta Limón? Sí, me encanta la Fanta Limón, pero sobre todo por ese sabor a gas que tiene, esa llenura que uno siente cuando se toma el gas, me encanta, profe, el Fanta Limón. El sabor de la Fanta Limón. Yo hasta la Fanta sí. Naranja, pero ¿no Fanta Limón? No. Uy, eso es una locura, profe. Tiene que probarla. No, yo creo que algún día la probé, no recuerdo muy bien. Bueno, ¿sabe por qué le preguntaba que si le gustaba la Coca-Cola? Porque usted sabe que Coca-Cola es un producto a nivel internacional. Y solo hay dos países en el mundo, señor, donde no existe la Coca-Cola. Puede que pienses que la Coca-Cola es algo que puede encontrar en cualquier parte del mundo. Pues en estos dos países... que están sometidos a embargos comerciales de los norteamericanos de larga duración, tanto Corea del Norte de 1950 como Cuba desde 1962, no se consigue Coca-Cola, aunque ahora en Cuba pues hay un poco de apertura. Sin embargo, en Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro llamado Rayonin Spalking. Oh. Usted pide un Rayonin Spalking, por favor. Y ya con eso consigue el sabor de la Coca-Cola. Pues no, dice, tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva, pero no se sabe si tiene el mismo gran sabor, ¿eh? Hombre, profe, le cuento que en Latinoamérica, más exactamente en Ecuador y Perú, tienen una bebida que se llama Big Cola. Sí, sí. Y el sabor es tal cual de la Coca-Cola, profe. No, yo la probé la Big Cola. Yo la probé en Big Cola ahora que estoy en Colombia, no sé, no. Ese jarabe no. No, pero papá. Sabe igual, profe. No, sabe igual. Cabal, ¿qué va a saber igual? No, eso ahí. No. Ahí sí te pillaste. La mejor imitación. Profe, venga, le cuento. ¿Sabía usted que dentro del listado de las empresas que más contaminan el planeta, usted sabe cuál es la que está en número uno? No. ¿Quién? Precisamente Coca-Cola. El material plástico que ellos producen. Eso realmente no se puede reciclar mucho de eso, y eso a la final pues hace que las cifras de material contaminante que ellos envían pues a la basura, pues la convierte en la empresa que más contamina en el planeta Tierra, le cuento. Ah, bueno, ahí está el dato. 11:24, 5:24, usted les daba la noticia ahora, mi estimado Nicky, que Donosti y Barcelona han llegado entre los las ciudades de mejor gastronomía del mundo. ¿Cómo está Barcelona? Cuéntenos. Barcelona con un clima fantástico. Le cuento, ayer tuvimos toda la tarde lluvia, mucho viento, ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora, pues que lo arrastraban a uno. Hoy ha amanecido la ciudad con cielo despejado, solcito. Precisamente estoy como a dos cuadras, no, a una cuadra de la catedral de la Sagrada Familia. De la Sagrada Familia, mira, aquí atrás la puede ver usted allí los elementos de construcción que tienen, las grúas por ahí, porque siguen construyendo, pues. Esa es la hora más larga de que yo llegué aquí a España, la están reconstruyendo. Hombre, me decía un amigo, precisamente hablando de ese tema, que eso como que no lo van a terminar nunca, porque tienen una cantidad de dinero increíble que recogen cada año por el ingreso a visitar pues la parte que se puede visitar de la Sagrada Familia, y que ellos siguen recogiendo dinero para reconstruir la Sagrada Familia, pero que eso le preguntan a la gente, bueno, ¿y cuándo ustedes van a terminar? No, que eso nunca, porque siempre hay dinero para seguir haciendo obra. Bueno, ahí está. Pero una cosa eterna. Bueno, entonces, 11:26, voy con los dos últimos que me quedan del horóscopo, mi estimado Nicky, porque si no me cuelgan. Hágale, profe, a ver cómo nos queda ese horóscopo de hoy. Claro, usted muy ¿qué raro es? Que no lo completara hoy, profe. ¿Usted qué es? Yo soy Leo, profe, pero me imagino que ya lo dijo, no. Leo. Me quedan, atención pues, atención, me quedan. Dígame. Estos. A ver. 11:26, me queda Capricornio, el mío. Últimamente las cosas te han ido bastante bien en el trabajo y los temas mundanos. Uy, pero hoy todo se va a complicar y va a ser más difícil de lo que esperas, o te podría quedar atascado en un problema o un asunto. Ajá, atascado en un asunto, imagínese. ¿Qué se me hizo? Un problema o un asunto especialmente complejo. No obstante, a pesar de todo, y gracias a tu gran voluntad, al final lo podrás solucionar bien. ¡Bravo! O sea, va a tocar luchar, pero llevo, Y hay esperanza al final del camino. Sí, señor. Y cierro con Piscis. Tu felicidad está siempre unida a la de los demás y hoy harás algo muy bueno por un ser querido sin esperar nada a cambio. Es un día en el que te vas a sentir muy feliz, pero porque tu mayor placer es trabajar para que otros sean más felices. Lo que no sabes es que muy pronto el destino te lo devolverá inesperadamente y con creces. Haz el bien, claro, sin mirar a quién. Profe, es darle al universo y el universo se encarga de regresarle. Sí, por eso los que a hierro matan, a hierro muere, dice él. Esas son las interpretaciones a la filosofía del pueblo, ¿no? Profe, vea, le cuento que a partir de mañana, lo más seguro, ya tenemos consultora espiritual que se va a encargar del horóscopo para cada día. ¿Ah, sí? Muy bien. Ayer estuve hablando con ella, que casualmente me llamó ayer y le dije, ve, te estoy pensando. Y me dijo, listo, vamos de una. Y entonces va a estar aquí acompañándonos en el café de la mañana, todas las mañanas dándonos, pues, esos consejitos, esos pequeños tips de guía espiritual para la gente, pues, que quiere saber cómo va a estar su día en el horóscopo. 11:28. Pregunta, Nicky, ¿usted sabe cuál es el país más visitado del mundo? Me imagino que eso tiene que ser alguno de tipo turístico. Puede ser España por el tema de Ibiza, o Estados Unidos por el tema de Disneyland, me imagino yo. Es lo que usted se imagina. Adivinando, ¿no? Sí, sí. Yo le voy a contar que Francia es el país más visitado con 89 millones de turistas anuales. Sí, señor. Claro, la Torre Eiffel. Sí, señor, la Torre Eiffel. Champs-Élysées. No, eso es la... Esa es la locura, ¿eh? Claro. Teniendo en cuenta... triunfo, profe. Sí, señor. Teniendo en cuenta los destinos turísticos más populares de Singapur, yo pensaría que Japón o Tailandia son los países más visitados. Sorprendentemente, antes del COVID-19, hicieran los viajes, pasar todo esto y pasar a segundo plano, estaban Italia e España dentro de los mejores. Pero después de la pandemia, se ha disparado la visita de la gente a territorio francés. De modo que con 89 millones de turistas anuales, Francia es el país más visitado. Ahí le dejo ese dato. Vale, profe. ¿Qué dato? Interesante ese dato. Hoy vengo dateado. Bueno, no, me imaginé que era Estados Unidos, profe. No, yo también, pues. Bueno, la verdad es que, claro, hay países que son muy interesantes, pero que son peligrosos, están muy lejos, etcétera, etcétera. Y, a ver, hay varios tipos de turista, pero el turista normal... Sí, el que no le gustan los mosquitos, ni le gusta estar por ahí en el monte, que las cabras le pegan su comida. O sea, nosotros los normales, no es que sean anormales, ¿no? Para no entender mal, porque la gente entiende mal. Es que Fred le está diciendo anormales a los que les gusta el monte. No, porque son... Claro, el que les gusta la vida salvaje. Sí, ¿no? Sí, son extremos y son especializados. Digo, nosotros, los que vamos a las ciudades y vemos y no vemos la hora de irnos a acostar otra vez a la cómoda habitación de nuestro hotel. Entonces, Francia tiene mucho que visitar. ¿Sabe que el día que hice el recorrido por el río Sena, cuando uno va pasando al lado de la Torre Eiffel, es impresionante, eso es impresionante. O sea, Si ya cuando estás arriba ves la dimensión, cuando estás abajo tomándote la fotico, pero cuando pasas por el río Sena es impresionante. ¿Sí? Eso, señor, para que vea. 11 de la mañana, 30 minutos. Pero es que eso, todo eso, sí, dime. Es que todo ese sector de la Torre Eiffel en esa parte de la ciudad no han permitido hacer grandes construcciones para que desde cualquier parte cercana ahí a la Torre Eiffel se pueda ver la torre, ¿no? Y todo eso ahí está cerca también, toda esa parte del río Sena, el Arco del Triunfo, la parte también del Museo del Louvre, todo eso está ahí como en la misma zona, ¿no? Además es zona que no se puede construir. Yo fui, la primera vez que yo fui a París 1, ¿sí? Sí. Que es el centro y al lado de todo esto, y no dejaban por nada del mundo construir. Y me tocaba subir los 7 pisos con unas escalas de madera. Cuando yo bajaba, no regresaba sino a dormir. O claro. Si no, no bajaba, porque claro, 7 pisos y dele en una caracola inmensa, no como ahorita que son escalas bajitas, no, estas son grandes. Y bueno, y allá no se puede meter ascensor ni se puede meter nada. Para la gente que nos está escuchando. Sí, no dejan nada en esa parte del distrito 1. Efectivamente, 5 de la mañana, 32 minutos, nos venimos con música y ya regresamos con Nicky, que está en las calles de Barcelona. Levántate con el café. El café. Oiga, 11 de la mañana, 42 minutos, 5 de la mañana, 42 minutos. Pero usted, mi estimado Nicky, ¿va a ir a la Barceloneta o no le da tiempo hoy? Hombre, no alcancé a ir a la Barceloneta. Precisamente ya voy de regreso para mi Valencia del alma, voy para mi Valencia querida. Pero tuve una tarde, pues ahí, como le decía, que estuvo lluviosa, pero una tarde muy rica porque con el amigo que estuve aquí en Barcelona. Él es coleccionista de vinilos y entonces estuvimos visitando tiendas de vinilos toda la tarde y fue una inmersión fantástica, profe. De hecho, me compré un par de vinilitos del gusto mío, pues, así el formato bando que me gusta. Profe, me compré un álbum de grandes éxitos de un grupo que se llama Run DMC. Estos son de los pioneros de la música rap. Y me compré otro, un súper sencillo de un artista que se llama BG, The Prince of Rap, y una canción que fue muy exitosa que se llama This Beat Is Hot, y como 6 versiones remix, una cosa pero maravillosa. Ah, bueno, y el amigo me regaló otro, uno de Snap, el clásico de The Power. Y bueno, me devuelvo con mis 3 vinilitos para Valencia, profe. Gran colección de ¿Y cuánto cuesta poner un vinilo ahora? Vea, profe, los sencillos, los discos sencillos que vienen 2 o 3 canciones, esos más o menos están sobre los 10 a los 15 euritos. Y ya los álbumes se consiguen sobre los 20 a los 30 euros y de ahí para arriba. Por ejemplo, vimos un álbum de colección de Prince que precisamente tiene la portada en la foto de la Sagrada Familia, de ahí de la iglesia de la Sagrada Familia, está Prince ahí afuera de la iglesia en esa portada, y ese álbum es un álbum de colección, y ese álbum está sobre los 150 euritos, profe. ¿150 por una pasta? Claro, profe, pero es que eso es pasta de colección, o sea, es una pasta que es edición limitada. Dígase usted que sacaron, no sé, 5.000, 10.000 discos de esos, entonces solamente 10.000 personas en el planeta tienen ese vinilo, que es lo que pasa también mucho con lo del gusto suyo, profe, con lo del Latin Jazz. Vale, perfecto. 11 de la mañana, 43 minutos, 5 de la mañana, 43 minutos. Que solo han salido pocas unidades, y entonces, pues, como han salido pocas unidades, se vuelven muy valiosos para la gente que los colecciona, profe. Claro, sí está. Muy rápidamente conecto con Carlos Fernando Forero Cafefo a la capital del Valle del Cauca para conocer las últimas noticias de Santiago de Cali. Modo que Meta mano, café, ¿cómo le va? Hola Freddy, buenos días, un abrazo para usted, para todos sus oyentes, para toda la gente en territorio español. Nosotros acá, buenos días, ustedes buenas tardes allá. Estamos en estos momentos exactamente con una buena temperatura acá. Yo diría que unos 24 grados. Ayer hizo un calor insoportable en horas de la tarde que solo venteaba nada, y usted sabe que Cali si algo tiene es que el viento se nota, pero aquí no había viento de nada, estaba era el sol en todo su punto. Pues no son buenas noticias en lo que se refiere a que ayer Cali estuvo en la mañana por momentos bloqueada porque se presentaron varias marchas en las que se le pide al gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina que les ayude, por ejemplo, unas personas que han sido, que son invasoras exactamente de terrenos y demás y que no lo pueden hacer, eso no es legal, y pues se han tomado parte de ciertos terrenos, y acuérdese lo del tema del Jarillón del río Cauca, que sigue siendo un peligro, porque si hay gente que habiten por ahí, por supuesto que pueden quedar en riesgo de perder la vida en cualquier momento, ahora que también hay las lluvias, de un momento a otro dan lluvias y puede haber avalancha y todo esto. Y también otras situaciones que se presentaron con personas que no están de acuerdo con el manejo que se le está dando en la capital del Valle del Cauca y protestan pues de acuerdo a lo que ellos consideran en medio de esta democracia. Pero también hubo un trancón monumental ayer por la tarde y noche. Usted imaginará el CAM norte de Cali, coger toda la avenida de las Américas, después el CAM para salir a la octava y a la quinta, no hubo cómo, la gente tuvo que devolver y coger otro camino, los que no quedarse ahí, esperar hasta que estas personas lograran disuadirse, porque pues el alcalde a las 6 de la tarde, 7 de la noche no le iba a resolver el problema absolutamente a nadie. La ciudad de Cali amanece hoy con dos hechos criminales, lamentablemente que son aislados en dos sectores diferentes, uno en el sur, exactamente en la zona de Meléndez, y el otro en el oriente de Cali. Ayer han capturado a alias El Negro, es uno de los reconocidos virales videos en los que él aparece robando, hurtando y atracando en las calles de Cali. Lamentablemente en medio de estas apugias que vive Cali, que es el atraco, el hurto, exactamente callejero, que no deja descansar a nadie, la autoridad ha ido capturando a delincuentes, y uno de ellos ha sido alias El Negro en un cinematográfico video cayó, pero no así otro sujeto apro que lamentablemente pues en el sector conocido como Orilla Aragón se metió a una farmacia y unas personas que habían conseguido un producido de 900,000 pesos en el día, o le parece que lo robó y además le intimidó con un cuchillo mataganado a una pobre mujer a la cual se tiró al piso, y cuando terminó todo, él se escapó, robó, y ahí le quedó, pues, sucedió. Esta mujer salió gritando por toda la calle como si estuviera loca. Qué tristeza, la verdad le digo que esto esté pasando. Esa fue la situación, lo que ha pasado en la capital del Valle del Cauca y que queremos reseñarle en Cali en las últimas horas. Hay buenos operativos a esta hora acá y parece que hay capturas más adelante de delincuentes que están haciéndole daño a la comunidad en cada una de las calles. Ahí está la actualidad que hacemos de Santiago de Cali hasta hora de la mañana. Ya son las 5:47, ya va a amanecer. Bueno, ya amaneció, pero digo yo, ya lo contamos a partir de las 6 de la mañana, ¿vale? Muy amable a Carlos Fernando Forero, el popular Cafefo de las noticias en la ciudad de Cali, que nos lo va a tener constantemente para que usted esté actualizado. Y sobre todo nuestros compañeros de la 96.0 Oriente Estéreo. 11:48, Nicky, para el cierre, ¿qué tiene? Porque ya casi nos vamos. Profe, no, pues que estamos preparando contenido más importante. Oiga, profe, ¿qué pasó con Jimmy? Que quedé atento de que iba a participar hoy en el programa. Lo mismo me pregunto yo. Profe, usted lo está anunciando desde el lunes, que el martes, que el miércoles. Bueno, ayer se anunció él. Por eso, pero ¿y entonces qué pasó? Que no apareció. Bueno, seguramente se le presentó un inconveniente porque Jimmy es cumplido, ¿eh? Esperemos bueno, que esté bien, que es lo más importante. Bueno, ojalá mañana ya lo podamos tener pues al aire, que sería muy chévere pues ya la participación de todos los demás compañeros que se han querido agregar a este proceso pues de el café de la mañana y bueno, ir compartiendo con más voces. Que no solamente sea la de Freddy y la de Nicky. Mañana yo creo que ya se nos integra la chica que le decía que nos va a estar dando esa parte de consejera espiritual. Ella se llama Viviana Valencia, una chica que tiene ese don desde niña y está pues muy conectada pues con tu ser, pues, y bueno, nos va a servir de guía espiritual para darnos el horóscopo diario, profe. Bueno, que especialista del tema. Claro, sí, que tengas feliz viaje y nos hablamos mañana, cuídate. Vale, profe, cuídense mucho, un abrazo y saludos pues para todos los oyentes aquí en Eurolatina 107.1 y en Cali, los que están conectados a través de 96.0 en Oriente Estéreo. Un abrazo, profe, cuídense mucho y bueno, seguimos hablando, nos escuchamos mañana. Vale, gracias a Niki desde Barcelona. El hombre estaba haciendo cosillas en Barcelona y como hombre, la cuota de responsabilidad dijo, no, tranquilo, yo apenas salga, inmediatamente voy con todo. Me voy a ir. Les agradezco muchísimo a toda la gente que desde temprano está con nosotros, desde las 7 de la mañana. Desde las 9 de la mañana, que son las 3 de la mañana en Colombia. Muchas gracias a la gente de la 96.0. Oriente Estéreo. Ahí les entregamos al final el resumen de noticias de lo que ha pasado en la capital del Valle del Cauca. Niki DJ, Jimmy Company Productions y quien le habla, Freddy Cortés, les dice agur y nos escuchamos. Se quedan con lo mejor de la música del acompañamiento acá en Vitoria, en la 107.1, allá en Cali, 96.0, Oriente Estéreo, y voy con un super clásico para cerrar. Viene Willy Colón. Chao. El café sabe mejor. Pruébalo.